en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Bueno, buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Elena en el Colegio El Murtal de Benidorm. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. Oye, me ha gustado mucho esta canción que habéis puesto porque es de un gran amigo mío. ¿Le conocéis a él, no? Sí, no, sí. Agustín Galeana. Sí, ha estado en la radio. Ah, ya ha estado antes que yo, ¿eh? Sí. Qué bueno, pues es un gran amigo mío y un súper artista también. Y me gusta mucho que pongáis su música. Bueno, contadme lo que queráis. ¿Cómo estáis? Bien. Oye, qué guay que tengáis una radio en el colegio, ¿no? Somos... Bueno, ¿quién empieza? Contadme. Somos los alumnos de segundo A. Ah, muy bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Antonio Alvela. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. ¡Adelante con la entrevista! Bien. Antonio Alvela es un cantante y actor español. Inició su carrera artística en televisión y se dio a conocer en el programa Tan Contentos, que presentó junto a Consuelo Berlanga. Formó parte del grupo Lo Comía en una de sus etapas. Se ha centrado en su faceta de actor, donde ha realizado diversos papeles dramáticos en teatro y televisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho esa historia. Cortita, pero muy bien resumida. ¿Cómo empezaste tu carrera artística? Ya lo habéis visto. Lo habéis explicado muy bien. Empecé hace 24 años, cuando en un casting de muchas personas me cogió Consuelo Berlanga para presentar un programa por la mañana que se llamaba Tan Contentos. Y hace 24 años pues empecé ahí, pero también empecé desde muy pequeñito como vosotros haciendo teatro en mi ciudad, que es Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es la ciudad donde nació Cervantes. ¿Sabéis quién es Cervantes? ¿Quién es? ¿Quién es el Cervantes? El autor del Quijote. El autor del Quijote, que es la obra más importante de lengua española que tenemos. Bueno, pues yo nací en la misma ciudad donde nació él. Y ya desde muy pequeñitos yo sabía que quería ser actor. Desde que tenía la edad vuestra, yo ya sabía que quería ser actor. Y ya en el colegio hacía obras de teatro. O sea que mi carrera empezó casi a la misma edad que tenéis vosotros. ¿ ¿por qué empezaste a cantar? Bueno, pues lo de cantar fue un poco casualidad, porque yo no pensé nunca que iba a ser cantante. Pero después del programa de Consuelo Berlanga en Antena 3, surgió la posibilidad de entrar en un grupo muy famoso que ya había tenido otros componentes, pero los anteriores componentes se marcharon y el productor, el jefe nuestro, querían otros chicos nuevos, y entre esos chicos nuevos entré yo. Yo tenía el pelo largo y rubio y les gustaba como yo era, y entonces pues me dijeron si quería estar en este grupo de pop español, que era muy conocido y que se llamaba Locomía, que me imagino que lo habéis conocido gracias a Amada, ¿no? Sí. Porque vosotros sois muy pequeños y en esa época no habíais nacido, pero vuestros padres seguro que se acuerdan mucho de este grupo, porque fue uno de los grupos más importantes de la historia del pop español. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Locomía? Pues veréis, ese nombre se le ocurrió a las personas que se inventaron el grupo, y como eran personas que también eran personas de otros países, eran personas extranjeras, no sabían hablar español, y entonces uno de los chicos que estaban extranjeros, que era inglés o italiano, puso la palabra loco y la palabra mía. Y entonces lo vio el que se inventó el grupo, lo vio, le gustó cómo quedaban las dos palabras juntas, pero realmente Locomía no quiere decir nada, es una casualidad. ¿Cómo se llaman los otros componentes del grupo? Pues mira, se llaman, ya os digo que hubo varios grupos, pero los componentes del grupo en el que yo estuve se llaman Pablo, se llama Luis y se llama Frank. Éramos cuatro chicos. ¿Cuál es vuestra canción más conocida? Hay varias canciones que las ha conocido mucha gente aquí en España y también en Hispanoamérica. Que hay una que se llama, que es muy divertida porque tiene un título muy gracioso y se llama Por el día, pumba, pumba, por la noche, cha, cha, cha. Es un título un poco largo, pero es muy divertido. ¿Cuántas canciones tiene el grupo? Uf, el grupo tiene bastantes porque el grupo tuvo tres álbumes de Locomía. Entonces en cada álbum había unas 8 o 10 canciones. O sea que debe haber unas 35 o 40 canciones, bastantes, ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es una que hablábamos del planeta, el planeta en el que vivimos, que hay que cuidarlo mucho, y se llamaba El planeta hay que salvar. Si lo buscáis con Mada, otro día lo buscáis en YouTube, vais a ver que hablamos del planeta y está cantada en portugués, porque era para el público brasileño, y sabéis que en Brasil se habla el portugués. Y entonces está cantada en portugués y en español, y se llama El planeta hay que salvar, y esa es mi canción favorita. ¿A quién se le ocurrió lo de los abanicos? Pues también se le ocurrió a este chico, que era el que se inventó el grupo. Se lo inventó en Ibiza, en la isla de Ibiza. Ibiza es una isla súper bonita, bueno, una isla del Mediterráneo. Y entonces, pues me imagino que mientras bailaban tenían mucho calor y se les ocurrió que podía estar bien tener un abanico para abanicarse. Y sobre todo también porque era muy bonito que bailáramos con ellos, que hiciéramos formas con los abanicos. Así, se hacían formas así. ¿Te gusta bailar? Me gusta un montón bailar, me encanta. Soy muy bailón y me encanta bailar salsa y me encanta bailar en pareja. ¿Quién te enseñó a bailar con los abanicos? Pues me enseñaron los otros chicos que habían estado anteriormente, porque como había habido un grupo antes que nosotros, nos enseñaron los que... De todas formas es muy fácil, Después tengo una sorpresa para vosotros y os voy a enseñar algo más tarde, ¿vale? Vale. ¿Quién os diseñó los trajes? Los trajes los diseñaba una chica que era diseñadora y entonces pues hacía muchos diseños, nos los enseñaba y pues nosotros decidíamos si los queríamos o no, o eran cómodos para bailar o no. Entonces, claro, no era, había muchos trajes que no eran tan cómodos para bailar. Pero nos los diseñaba una chica, sí. ¿Actúas en muchos sitios? Bueno, después de Locomía, ya cuando acabó el grupo, yo continué haciendo mi carrera de actor, porque lo que yo soy verdaderamente es actor. Y entonces, pues después del grupo, ya he seguido haciendo obras de teatro. Como ahora que estoy haciendo una obra en Madrid, que a ver si vamos a Benidorm o vamos cerquita para que vosotros la veáis, que se llama 10 negritos de Agatha Christie. ¿Sabéis quién es Agatha Christie? No, es una autora muy importante de novelas de misterio, de novelas de suspense. Y entonces pues esta obra es muy conocida y está siendo un grandísimo éxito en Madrid, ¿vale? ¿Cuántos conciertos hiciste? Con Locomía hice muchísimos conciertos, hasta 365, 370 conciertos en Madrid, en Alicante, en muchísimos sitios de España y también en Sudamérica, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil y en, creo que lo he dicho todo, en Ecuador también. Estuvimos en varios países de Sudamérica. ¿La gente os reconocía por la calle? Sí, claro que me conocían porque yo tenía el pelo muy largo. No sé si habéis visto los vídeos. ¿Los habéis visto? Bueno, pues ya habéis visto que yo tengo el pelo muy largo en esa época y entonces no era muy habitual ver a un chico por la calle con el pelo tan largo. Ahora sí es más habitual, pero antes no tanto. Entonces la gente cuando me veía, pues decían, anda, mira, ese es el chico de Locomía. Y me apuntaban así en el metro y por la calle también. Ahora te vamos a preguntar sobre ti. ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Perdón? ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Mi habitación favorita de mi casa? Sí. Esta en la que estoy, que tengo todas las cosas, tengo ahí muchas cosas de recuerdos, ahí donde estoy mostrando. Ahí hay un montón de libros y de cosas viejas, pero que son mis favoritas. Y tengo fotos de artistas de cine, como esa que tengo ahí. Y después tengo la televisión ahí, que es una televisión muy grande. Y me gusta mucho ver películas antiguas. ¿Vosotros veis películas antiguas? No. Depende. Ah, vale. Bueno, me parece muy bien. Pero hay que ver cosas que se han hecho ya anteriormente, porque hay cosas muy, muy buenas hechas anteriormente, antes de que vosotros hubierais nacido, y es muy interesante ver las cosas que han pasado a la historia del cine, o a la historia de la música, o a la historia del teatro. Por eso estoy muy contento de estar haciendo ahora una obra de esta señora que se llama Agatha Christie, y que seguro que conoceréis dentro de muy poco. ¿Te gusta la música? Sí, la verdad que siempre estoy escuchando música. Cuando estoy en mi camerino, a punto de salir al escenario, mientras me estoy vistiendo y me estoy peinando el pelo y me estoy peinando el bigote, porque en el escenario salgo con el bigote así puntiagudo. ¿Veis este bigote que tengo? Lo pongo así en punta. Lo pongo en punta como si fuera Dalí. ¿Sabéis que Dalí era un pintor muy conocido que llevaba los bigotes así? Bueno, pues yo me lo pongo así también. Y mientras estoy maquillándome en el camerino, lo que hago es poner siempre música. Y me encanta escuchar música a todas horas, sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues me gusta ir a correr al Retiro. El Retiro es un parque muy grande que hay en Madrid y donde la gente va a hacer deporte. Y el deporte es muy importante. Entonces me gusta correr, en el Retiro. ¿Habéis venido vosotros a Madrid alguno? Bueno, pues conoceréis algunos el Retiro, que el Retiro es como un parque súper grande, que hay un lago inmenso, un lago súper grande. y a veces me gusta también estar en el lago haciendo remo, que remo es estar en una barca y hacer pues andar con la barca. ¿Cuál es tu comida favorita? Uf, yo soy un comilón, aunque parece que soy un poco delgado, pero como muchísimo. Me gusta mucho el gazpacho, ahora en verano me encanta el gazpacho, pero me gusta mucho también el arroz, la paella me encanta. ¿Practicas algún deporte? Sí, ya te lo he dicho, correr, y después también practico uno muy importante, que cuando yo era pequeño como vosotros, mis padres me hicieron meterme en un equipo de natación, porque yo era un poco gordito de pequeño. No como ahora. Entonces era gordito y mis padres en verano me ponían a nadar. Y de estar nadando, pues me metieron en un equipo de natación, empecé a nadar súper bien y tengo 26 medallas y 3 copas de natación. O sea que sí que sé nadar bastante bien. Y soy socorrista también, me hice socorrista. Hola, somos Fabio, Tola y Lalia, amiga online, y estamos en internet. Escúchanos a rally.com. Te esperamos. Tú volverás al oler mi paso frente a tu portal, y entonces tú me tendrás. Solo con decir mi nombre a la oscuridad, y tú me amarás. ¡Qué guay! Me encanta. Nos ha contado un pajarito que diseñaste el espejo de tu baño. ¿Cómo lo hiciste? Pues es un espejo que es como los espejos que tenemos en los camerinos de teatro, que es un espejo con bombillas alrededor. No es un gran invento, porque lo copié de los camerinos que tenemos en los teatros, ¿vale? Y entonces es un espejo con bombillas alrededor. Tampoco es una gran cosa. ¿Tienes muchos amigos famosos? Bueno, algunos son más famosos que otros, porque depende si están haciendo una serie de televisión, o depende si están haciendo una película importante, pero sí, algunos son conocidos, algunos son famosos, claro que sí. ¿Te gustan que te hagan entrevistas? ¿Cuántas entrevistas te han hecho? Uf, me han hecho muchísimas entrevistas. Cuando estás haciendo un trabajo, como es ahora que estoy haciendo teatro, mucha gente te quiere entrevistar, como vosotros, para saber cosas de la obra que estamos haciendo, y también es importante hacer entrevistas para promocionar lo que estamos haciendo, claro. Y sí, me gusta mucho hacer entrevistas, pero nunca había hecho una entrevista como esta, con tantos entrevistadores a la vez. ¿Te gusta el cine? Muchísimo, voy mucho al cine. Me encanta ver películas americanas y películas españolas, sobre todo, porque hay que apoyar el cine español. ¿Vosotros habéis visto películas españolas? Sí. ¿Cuál? ¿Ocho apellidos vascos la habéis visto? Sí. Yo conozco a Clara Lago, que es la niña protagonista. Clara Lago es una chica guapísima. Sí, ya lo sabemos. ¿Cuál es tu actor y actriz favoritos? Son actores, es que a mí me gustan mucho el cine, entonces son actores, hay muchos actores favoritos que tengo, pero me gustan sobre todo los actores de la época clásica, por ejemplo Cary Grant, que a lo mejor no sabéis quién es. Me gusta Laurence Olivier, que tampoco sabéis quién es porque es un señor de hace mucho tiempo. Me gustan los actores de las películas de cine de blanco y negro. ¿cuál es la película que más veces has visto? Ah, pues vamos a ver. He visto muchas veces Pretty Woman, que me gusta mucho. ¿Os gusta a vosotros? ¡Sí! Me gusta también, he visto muchas veces, una película que se llama La Guerra de las Galaxias. ¡Sí! Me gusta, he visto también muchas veces una película que se llama Tiburón. ¡No! ¡Miedo, da miedo! Da un poco de miedo. Y me gusta mucho las películas de Indiana Jones. ¿Sabéis quién es? Pues me parece muy bien que conozcáis a Indiana Jones. ¿Te gustan las mascotas? ¿Tienes alguna? Tenía una que se me murió. Tenía un gato persa. Una gata persa muy bonita, pero se me murió, porque si no la tendría ahora encima. Porque vivió 13 años, pero sabéis que los gatos y los animales pues no son, no tienen la vida tan larga como los seres humanos. Entonces la gata persa se me murió cuando tenía 13 años ya ella. Y desde entonces no he querido tener otro gato porque me dio mucha pena cuando se me murió mi gata. ¿Crees que la gente cuida bien a sus mascotas? Hombre, sí, hay mucha gente que cuida bien a sus mascotas, pero hay otra gente que las abandona en la carretera y eso está muy mal. Entonces, por eso muchas veces no me gusta ver cosas de mascotas porque me pone triste. ¿En cuántas series de televisión has participado? Pues he participado en bastantes. En series de hace muchos años y en series de ahora también. Pero sí, en unas 14 o 15. ¿En cuál te ha gustado más salir? Me gustó mucho salir en una que se llamaba La Casa de los Líos, que era una casa que ocurrían cosas muy divertidas. Pero hace tiempo, también esa es un poco antigua y seguramente vosotros no la conocéis, ¿sabes? Pero se llamaba La Casa de los Líos. ¿Has tenido que estudiar mucho para ser actor? Pues sí, porque hay una carrera para ser actor que se llama arte dramático. La carrera de actor es la carrera de arte dramático. Entonces eso lo tienes que estudiar y eso lo estudié hace ya tiempo. Lo que pasa que después siempre estás haciendo otros cursos para aprender más cosas. ¿Cuántas obras de teatro has hecho? Pues he hecho unas 12, 10 o 12, no me acuerdo muy bien. Creo que son 10 o 12. ¿Cuál es tu papel de los que has hecho el que más te ha gustado? El que más me ha gustado es el que estoy haciendo ahora, que es un papel de un hombre que está muy loco. Bueno, no está muy loco. Tiene una obsesión que es que no, que le gusta mucho la limpieza. Y entonces está todo el rato limpiándose las manos, limpiando los muebles, porque se piensa que va a coger una... Eso es un trastorno que se llama un TOC. Un TOC es un trastorno obsesivo compulsivo y es personas que repiten mucho una cosa. Y este señor que yo interpreto está todo el rato limpiando sus manos, limpiando los muebles donde se sienta, limpiando el sillón donde se sienta, no le quiere dar la mano a nadie para que no le pegue ninguna enfermedad. ¿Te llevas bien con tus compañeros? Sí, me llevo súper bien. Es una compañía muy grande porque somos 10 actores, como el título. El título se llama 10 negritos. Entonces somos 10 actores. Y ocurre que nos llevamos bastante, bastante bien. ¿Crees que el teatro está valorado en España? Sí, yo creo que sí. Mira, a nuestra obra de teatro, por ejemplo, están viniendo muchos niños como vosotros, que vienen en grupos, vienen muchas clases y los niños están súper callados y súper bien educados, la verdad. Como me imagino que estáis vosotros, que ya os veo ahí, que os estáis portando, la verdad, que bastante bien. Porque ¿cuántos sois ahí? Unos... Ah, pues se ve que estáis bastante bien educados porque os oigo muy callados a todos, ¿eh? ¿Qué es 10 negritos? Que 10 negritos es el nombre de la obra que estoy haciendo, que es una novela de Agatha Christie. Y entonces se llama 10 negritos porque son 10 figuras de negritos que están situadas en la chimenea de un decorado, y según van muriendo los actores, bueno, muriendo de mentira, claro, según van muriendo los personajes, van cayéndose los cada uno de las figuras de negritos que hay en el escenario. ¿En cuántos teatros has actuado en tu vida? Pues en muchísimos, porque aquí en Madrid he actuado como en 4 o 5 que hay en Madrid, pero he actuado en Teatro Principal de Alicante, en el Teatro Romea de Murcia, en el Teatro Francisco de Rojas de Toledo. Todos los teatros de España tienen un nombre y bueno, pues he actuado en bastantes. ¿Cuál sería tu obra de teatro favorita? ¿Cuál obra mía de teatro? Bueno, la que estoy haciendo ahora y también otra que se llamaba Crimen Perfecto. ¿Y el papel que te gustaría hacer? Pues sería un papel de malvado, de súper malvado, que me obligara a poner caras raras, así como los ojos muy abiertos y los pelos todavía así más raros de los que lo llevo ahora. Papeles complicados son los más divertidos de hacer. ¿Te pones nervioso cuando sales al escenario? Sí, siempre se pone uno nervioso, aunque llevemos muchas funciones hechas, porque yo llevo hechas 300 y pico funciones. 200 y pico. Y entonces, aunque llevemos tantas funciones hechas, sí que es verdad que me pongo nervioso. Siempre todos los actores se ponen nerviosos antes de salir al escenario. Define qué es para ti el teatro. Bueno, pues el teatro es mi trabajo, es mi vocación, es la forma que tengo de vivir, y es la cosa que yo más, la cosa que más me gusta hacer en el mundo. Y entonces, cuando uno trabaja en la cosa que más le gusta, pues soy un privilegiado. ¿Te piden muchos autógrafos? Sí, sobre todo la gente que va al teatro siempre se quedan después a verme y esperan en la puerta. Y entonces están con el programa y te piden, por favor, una firma en el programa de mano que nosotros les entregamos. ¿Cuántos negritos? ¿Cuánto tiempo va a estar 10 negritos en cartelera? Pues mira, nos quedan ya, estamos como si fuéramos vosotros. Hemos hecho el curso escolar desde octubre, llevamos trabajando y ya el día 14 de junio terminamos. ¿Vosotros qué día termináis? El 22, ¿no? El 19. Ah, mira, pues nosotros acabamos el 14, como si estuviéramos en el colegio. ¿Vais a actuar en otra ciudad? Sí, vamos a actuar en otras ciudades como Bilbao, San Sebastián, Santander, en muchas ciudades. ¿Y en Alicante? Todavía no está confirmado, pero me encantaría que fuéramos a Alicante porque está bastante cerca de donde vivís vosotros y podríamos quedar con todos vosotros, porque además sé que habéis conocido a otro actor compañero mío, ¿eh? A Jorge Lucas, ¿no? Ah, vale. Pues me encantaría actuar cerca de Benidorm para poder conoceros en persona. ¿Por tu trabajo has tenido que viajar a muchos sitios? Sí, he tenido que viajar, como os he dicho antes, cuando estaba en el grupo musical, viajábamos a Sudamérica, que son todos los países que os he dicho antes, y cuando he estado haciendo teatro, pues también he tenido que viajar por toda España. ¿Qué piensas antes de salir a la escena? Uy, pues pienso muchas cosas. Pienso que no se me tiene que olvidar el texto. Pienso que no se me tiene que olvidar las palabras que tengo que decir. Pienso si llevo toda la ropa bien colocada, si llevo el sombrero colocado, todo. Pienso en un montón de cosas, sí. ¿Has actuado delante de gente famosa? Sí, vienen a vernos mucha gente de la televisión, nos han venido a ver gente de la televisión, compañeros que están en otros teatros. O sea que sí, claro que viene mucha gente famosa y no famosa. Sabemos que te gusta pinchar discos, ¿dónde los haces? Ah, es verdad, también ahora estoy haciendo de DJ. ¿Sabéis lo que es un DJ? Bueno, pues un DJ es el que pone música en una discoteca, ¿no? Bueno, pues yo estoy haciendo ahora de DJ porque como me dediqué al mundo de la música hace un tiempo, pues de repente me gusta estar así en las cabinas de las discotecas, así como pone ese niño las manos, así con las manos así puestas así en los auriculares y ir pinchando los discos que me gustan. ¿Cuándo empezaste a pinchar discos? Perdón, repítemelo. ¿Cuándo empezaste a pinchar discos? Hace 2 años solamente. Es porque realmente lo de pinchar discos es un hobby, no es mi carrera de verdad. Entonces solamente es un hobby. Por eso lo hago de vez en cuando. No lo hago cada semana ni nada. ¿Has pinchado discos en la fiesta de algún amigo? Sí, pincho discos en las discotecas, o en los pubs, o en los bares, y alguna vez en algún cumpleaños de un amigo. ¿Te ha gustado esta entrevista? Me ha encantado, estoy encantado de esta entrevista, de estas preguntas que me estáis haciendo. ¿Tienes algún proyecto próximo? Sí, a lo mejor hago una película este verano. Y sería una película de misterio, un poquito de suspense, bueno, una película un poco de miedo. ¿Qué consejos nos darías para ser un gran actor como tú? Pues tendríais que estudiar mucho, tenéis que estudiar mucho hasta que acabéis la primaria y acabéis todo, y después hacer la carrera de arte dramático y hacer las cosas, pero siempre estudiando, porque aunque sea la de actor sea una carrera muy divertida, pero hay que estudiar también. ¿Nos bailarías un poco con los abanicos? Bueno, no puedo bailar aquí ahora, pero la sorpresa que tenía para vosotros es una sorpresa que tenía para vosotros. Voy a intentar a ver si puedo bailar con este chico. ¿Queréis? Esto no lo tenía, esto no lo tenía ensayado, ¿eh? Bueno, pero sabe, os quería mostrar que el abanico de Locomía tiene un secreto. Porque claro, todo el mundo dice, pero ¿por qué se mueve así de bien? ¿Veis? Pero es que el secreto es que es, bueno, este está ya muy viejo porque es de cuando yo hacía conciertos. Y veis que está un poquito roto por aquí, ¿veis? Mira, está roto un poco. Porque estos son los abanicos con los que yo actuaba en los conciertos. Pero el secreto es que en vez de ser un abanico como el que tenéis vosotros, donde el eje está fijo, veis que el eje de todas las varillas está fijo, ¿verdad? Ahí en un con un tornillo, ¿verdad? ¿Lo veis ahí con un tornillo vosotros? Bueno, pues en el mío están unidas las varillas por un hilo de nylon. Entonces yo cojo la primera varilla y lo muevo así. Y entonces por eso hace este movimiento tan bonito. Y la gente nos preguntaba, pero con un abanico normal, claro, nos es más difícil. Pero es porque nosotros teníamos estos abanicos y eso también es que son mucho más grandes que los vuestros. Fíjate cómo es de grande. No, no, ya veo que también vosotros los movéis muy bien, ¿eh? De todas formas, veo que los movéis súper bien, me encanta. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Gracias, también para mí. Y me ha encantado. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Bueno, pero ya otro día también deberíamos de hacer más entrevistas cuando haga otra obra de teatro, ¿vale? Vale. O cuando haga la película de miedo, también nos conectamos para que os cuente cómo ha ido, ¿vale? Muchas gracias, Antonio, por habernos concedido esta entrevista y esperemos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Sí, me ha encantado, muchas gracias. Tenéis una profesora que me encanta, Mada. Que os lleva a los personajes para que les preguntéis cosas y que os enseña cosas de otras épocas. Eso está muy bien. Y a los radioyentes los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. De suerte llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar.